con los clones de Goku de el poderoso Super Saiyan fase 4. Te vamos a hacer esto, así que super mega Kamehameha, los más.